ella no está conmigo, mi vida no es igual, no tiene más color. El cielo se ha nublado, el fuego se ha apagado y dentro de mi alma siento el dolor. Recuerdo que decías que eras mía, mía, por eso no comprendo, no puedo creer. Pero si se arrepiente, aquí estaré presente para darle mi amor, para calmar su ser. Decías que eras mía, mía, por eso no comprendo, no puedo creer. Pero si se arrepiente, aquí estaré presente para darle mi amor, para calmar a su ser.